Radio Ubrique. Deportes. Miércoles 14 de marzo comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy, miércoles, centrarnos en el fútbol sala es nuestra obligación, nuestro deber y es nuestra costumbre, y por eso vamos a quedarnos tanto con la liga local como con la liga comarcal de fútbol sala, donde, como saben, el Atmósfera Ubrique Fútbol Sala el pasado sábado perdía su imbatibilidad en Villamartín ante el conjunto del Frank Sport. 3-2 fue el resultado final de un partido que, a pesar de dejar una derrota para el conjunto ubriqueño, no lo apea de la primera posición de la tabla clasificatoria. Sale beneficiado del golaveras particular, ya que, como saben, aquí en Ubrique goleó 5-0 al conjunto de Villamartín, y entre otras cosas el conjunto culiblanco debía ganar y debía superar ese golaveras si quería ocupar esa primera plaza. No fue así, a pesar de ser un resultado negativo, dentro de lo malo lo mejor, y ahora, a falta de 4 jornadas para cerrar lo que va a ser, lo que ha sido en este caso, lo que está siendo esta liga comarcal, la cosa pinta muy bien para que el Atmósfera Ubrique Fútbol Sala se lleve la victoria. El título liguero, queremos decir. En la liga local, jornada de sorpresas, el Estudiante de Polideporte, que se dejaba 2 puntos ante el Marca 91. No es que se dejara 2 puntos, sino que en su lucha, en su duelo, en su mano a mano con el Revolución La Fresquita, perdía esos 2 puntos ante un rival que, curiosamente, casi siempre se le cruza en el camino en estos momentos y les pone las cosas difíciles al equipo estudiantil. 4-4 fue el resultado final de un partido que le puede costar la liga al equipo del Estudiante. Por su parte, Revolución La Fresquita vencía 9-0, nada más y nada menos, Autoescuela Celia. En primera división caía el Autoescuela La Sierra Guas ante un equipo que está inmerso ahora mismo en la zona baja intentando evitar el descenso, el Club Deportivo CAI. Caía por 2-3, lo que es un traspié, un traspié considerable, el ceder esos 3 puntos ante uno de los equipos, ya decimos, de la zona baja de la tabla. Pero la verdad es que ha sido una jornada propicia para los equipos de la parte baja de esa primera división, porque tanto Babel Dream como Aljibe han logrado puntuar en esta última jornada en sus respectivos choques. Ha sido una excepción de la Peña, podríamos decir, el resto de equipos que están ahí metidos por intentar evitar el descenso, como decimos, han puntuado durante esta última jornada. Y además, en segunda división, el Club Deportivo Grazalema también cedía sus primeros puntos ante Cervecería Carlos, empate a 4, que no supone ningún desbarajuste para el objetivo del equipo grazalemeño, ya que tiene ahí una buena balsa de puntos en esa primera posición con respecto al segundo, pero lo metemos ya dentro del apartado anecdótico, podríamos decir. Y además de fútbol sala, hoy queremos hablar de baloncesto, del equipo junior femenino, que el pasado sábado se tenía que conformar nuevamente por tercer año consecutivo y ante el mismo rival con el subcampeonato provincial junior femenino. Hoy vamos a hablar un poco más de este partido y de cómo se presenta el campeonato de Andalucía del 26 al 31 de marzo en el Rincón de la Victoria, junto el Cabo, junto a 11 equipos más, van a luchar por dirimir qué equipo es el mejor de nuestra comunidad, teniendo en cuenta lo ancha y grande que es Andalucía. El que un conjunto ubriqueño esté ahora mismo entre los 12 primeros dice bastante del trabajo que llevan a cabo dentro de la familia del Cabo. Todo esto lo vamos a tratar en unos instantes. Antes nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. Liga Local de Fútbol Sala, temporada 2011-2012. 38 equipos divididos en 3 categorías lucharán por lograr el éxito en uno de los deportes con más afición en Ubrique. Más de 600 partidos en 8 meses de competición. Goles, emoción y diversión son los ingredientes de la Liga Local de Fútbol Sala de Ubrique. Ven y disfruta de este deporte. Organiza Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique. Patrocina Patronato Municipal de Deportes. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Crea Imper, Café Gabana, Siroque, Kebab La Lupe,

y con el recibo o una copia del recibo de ingreso escaneado, más los datos, nombre y apellido, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y club al que se pertenece, en caso de que se pertenezca alguno, se manda a través de la dirección xmontananutriaspantaneras@gmail.com. Repetimos, xmontananutriaspantaneras@gmail.com. Y además de esa, digamos, esa línea a través de internet, también se puede realizar, los que sean locales, los corredores locales lo pueden hacer realizando el ingreso en esa cuenta que hemos comentado antes, y con el resguardo presentar los datos y el resguardo en el bar La Plaza, y ya se pueden considerar como inscritos. Por cierto, el tope son 300, todavía, según los datos que tenemos, no se ha llegado a 200, es decir, que no creemos que se llega a completar el cupo. Y tan solo comentar, pues eso, que será este sábado cuando se celebre esa carrera por montaña. Y el sábado y el domingo también tendremos la 21ª subida al GAR, primera prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de Automovilismo de Montaña. Y tenemos a tres ubriqueños inscritos: Pedro Rubiales García con su Renault Clio Sport, Antonio Luis Rodríguez Sánchez con su Lancia Delta y Alejandro Orellana Gago con su Renault Clio 16 válvulas. Dicho esto, también ya nos van llegando los primeros horarios establecidos para el fin de semana. Por ejemplo, hablamos en lo que se refiere al Campeonato Interprovincial de Veteranos Ruta de los Pueblos Blancos, Peña Albúcaro de Utrera, Vampiros Veteranos, el sábado 6 de la tarde en las instalaciones del Bosco, en Utrera. Y eso por un lado, en cuanto a fútbol y a baloncesto, también confirmado las dos citas de este fin de semana. En la categoría senior, Don Bosco 88, Fercabe Cabu, el sábado a las 6 de la tarde en el pabellón Don Bosco de Rota. Y en la categoría infantil se van a ver las caras Gaba, Gibraltar y Ubrique el domingo a partir de las 11:30 de la mañana en el pabellón de Gibraltar. Son los dos partidos que se van a disputar en lo relativo al baloncesto este fin de semana. Y ya que hablamos del baloncesto, sin duda una de las citas importantes del fin de semana estuvo relacionada con este deporte, aunque lejos de Ubrique. Hablamos del Puerto de Santa María, pero con mucho en juego para los intereses ubriqueños. Segundo partido de la finalísima por el título provincial en la categoría junior femenino, que terminó con derrota del conjunto ubriqueño y, por lo tanto, ya con la eliminatoria ganada por parte del CBP, tercer año consecutivo en el que el conjunto ubriqueño se tiene que conformar con el subcampeonato. Vamos a hablar un poco más de lo que sucedía en el puerto el pasado sábado con el entrenador del Cabo Junior Femenino, con Antonio Domínguez. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No pudo ser, ¿no? Y al final no se logró igualar esa final, que era el objetivo, con una victoria en el puerto de Santa María. No pudo ser, pero lo que sí es cierto que al final el partido, pues, igual que aquí, se nos fue en tres o cuatro jugadas que hicimos con muy mala suerte, digamos, que se nos salieron las canastas. Y a partir de ahí, pues, ya fuimos a contrarremolque a partir del tercero, que fue cuando ellos hicieron el, fallamos cuatro o cinco ataques seguidos. Pero vamos, bien jugado, o sea, que no es que perdimos balón y perdimos, sino que no nos entró la pelota y, claro, fueron cuatro o cinco ataques seguidos que nos dimos cuenta porque se nos fueron a 12, 14 puntos y entonces pues ya quedaba otro asusón más, que como yo les pedí a las niñas, que se nos fueron, pero vamos, tuvimos facultades de ponernos otra vez a cuatro, o sea que se peleó, pero claro, ya casi al final, ya cuando los momentos más importantes, pues eliminaron a María Fernández. Y prácticamente pues nos quedamos sin pido, porque como tú bien sabes, pues en carne no pudo viajar porque estuvo toda la semana con dolores de estómago y no era pertinente ponerla a jugar, ¿no? Bueno, un partido que, como los anteriores, como tú comentas, sobre todo se caracterizó por la igualdad de fuerza de ambos equipos, por lo menos hasta el descanso, ¿no? Sí, fue un partido, además un partido que disputaba por los dos lados, ¿no? O sea que no había que sacar nada a la pérdida, como yo les dije a las niñas, digo, hoy hemos perdido, pero bueno, hoy hemos jugado, hemos estado ahí, hemos tenido nuestras opciones, no hemos tenido la suerte, pero nos podemos ir con la cabeza bastante alta, ¿no? aquella cancha, como yo te comenté la otra vez, la semana pasada, es muy difícil porque es un campo donde el balón pues no bota, se pierde el bote, y eso pues claro, pues te condiciona mucho, ¿no? Tras eso, digamos que fue antes del descanso, pero quizás los momentos clave fueron al regresar del vestuario, ¿no? Donde digamos que en comparación con el partido con de Ubrique se invirtieron los papeles allí. Aquí en Ubrique fuiste usted, sí, ustedes, pero los que conseguíais un parcial amplio. Parcial. Aquí en el puerto, digamos en el puerto, fueron ellas que consiguieron 11-0, pero sobre todo el tiempo que se pegaste sin anotar, 7 minutos, ¿no? Parece demasiada concesión, ¿no? Sí, evidentemente fue un salto, ¿no? Pero el partido entró en un ritmo diabólico, o sea, que entró en un ritmo boom, boom, boom, de ida y vuelta, ¿no? Pero como te he comentado al empezar, ¿no?, contigo la charla, nosotros tuvimos otra opción, o sea, es que por lo menos fueron un par de ellas eran entradas, canastas que se nos salieron. Y después otra que con movimiento que atacamos bien al 5 contra 5, tuvimos otra opción igual, que fueron tiros muy buenos, que llegaron, pero el aro, pum, los despedía. Cuando no entra, pues claro, cuando nosotros nos dimos cuenta, pues ya habían pasado 6 o 7 minutos, como tú bien has dicho. Ellas se nos fueron, pero nos marcamos un objetivo, porque no es que salieron mal de vestuario, del descanso, ¿no? O sea, porque en el descanso íbamos 4, ¿no? Sino que se salió, lo que pasa es que se entró allí una dinámica de para arriba, para abajo, para abajo, para arriba. Perdíamos nosotros, perdían ellas, perdíamos nosotros, ellas metían, nosotros fallábamos, ellas nos metían, igual de vengar rápido otra vez para arriba, se entró, como si tuve que pedir un tiempo muerto, que cuando no le interesaba correr, que no había que correr, pero vamos, que la actitud no fue de que no se podía, de que no, al revés, porque ellas salieron con buen ánimo, lo que pasa es que no entró la bolita y en esos momentos, que lo mismo que si hubiese entrado, pues estaba hablando de otra cosa, ¿no? Está claro que cuestión de ánimo no era, porque una vez termina el tercer cuarto, ya con un resultado que parecía casi definitivo para ella, 62-46, ahí vino la reacción de tu equipo, 4 triples casi consecutivos, que os dejó a 4 puntos a 3 minutos del final, ¿no? Sí, sí, pero claro, cuando ya intentamos esa remontada ya, porque marcamos el objetivo, no era opción de que en poco tiempo era intentar rebajar los 12-14 puntos que llevábamos, ¿no? Sino que había que ir con cabeza, es decir, vamos a marcarnos 8-6, vamos a estar 8-6, donde nosotros podamos meter una presión. Efectivamente, pues, hubo ese momento que reaccionamos perfectamente, muy bien, muy bien, muy bien. Se entró, pero claro, tuvimos la mala suerte de que María Fernández, pues, hizo la quinta, sin ningún reproche, ¿no? O sea, que cuando se juega a ese ritmo, a esa velocidad, con esa tensión ahí, pues claro. Pues claro, era la única, aunque María no es pivo, pero era la más alta del equipo. Y entonces ya perdimos mucho el rebote, que después ya nos metieron un triple, cogieron, ya nos defendieron bien el rebote y nos atacaron ahí, o sea que, pero vamos, que hasta esos 3 minutos que nos pusimos a 4, ya ellas entraron en, que si nosotros hubiésemos metido una canastita, hubiese cambiado, ¿no? Si nosotros, María no se va, de verdad que hubiésemos ganado ayer el partido, ¿no? Pero bueno, se dan esos momentos, se dan esas circunstancias y al final pues perdimos de 9, que es un resultado erróneo, ¿no? O sea, porque claro, ya de 9, 7 o 9, no me acuerdo. Y ya pues claro, ya se bajó ahí, perdimos 3 balones, pues ya está, el resultado quedó 9 arriba o 7, que 7. No me acuerdo. Y perdimos, o sea, pero vamos, muy bien, bien jugado, bien por parte de todos. Hasta los árbitros dijeron que qué pedazo de partido habían arbitrado ellos, que no se esperaban esos partidos. Digo, hombre, pues cuando dejáis jugar, pues la gente pues juega y ellos tampoco influenciaron, que va. Han sido uno de los mejores arbitrajes que yo he visto. Se dedicaron a pitar y se pueden equivocar para un lado o para otro, que al fin y al cabo no vino a influir en nada, ¿no? Antonio, quizás la diferencia entre ambos equipos, al menos en ese partido, en esos minutos finales, estuvo en esa profundidad de banquillo. Más que la profundidad, porque yo roté, para intentar llegar a las mejores condiciones al final, roté a todo el mundo, o sea que jugamos las 10 jugadoras, los dos primeros cuartos pues roté bastante para que la gente más importante que llevábamos, que a ver si podíamos llegar al final con toda la garantía, ¿no? Claro, nos falta en Carni, que es una piba nuestra, que hombre, que una piba que coge bastante rebote y que después pues nos garantiza 12, 14 puntitos por partido. Por eso al final pues ella, como yo le dije, que no pensábamos que nos íbamos con Encarni, porque entonces si nos ponemos a llorar antes de un partido, pues más vale llevarse una sábana, ¿no? Y entonces no, al revés, pues cogieron, trabajaron, todo el mundo trabajó. Yo la felicité ayer lunes, la felicité, lo mismo que cuando jugamos mal, pues el lunes hay regañina, pues ese lunes la felicité a todas, a cada una en su en su faceta, ¿no? Y vamos, yo me vine bastante orgulloso de cómo habíamos perdido, ¿no? O sea que nunca de perder, eso no le gusta a nadie, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿qué vamos a hacer? Perdimos el factor campo, que es fundamental, y ya íbamos con una patita nada más, o sea que ya era, o nos la jugábamos todas como nos la jugamos, si salía bien, salía bien, y si no, pues nada. Bueno, Antonio, tras esta final provincial, ¿estás contento con el nivel físico con el que ha llegado el equipo? Sí, al final sí, porque ya te comenté, hablando contigo, que cuando jugamos el otro partido tuvimos problemas físicos de varias jugadoras, ¿no? Y ahora, pues esta semana, pues en Carni, ¿no? O sea, que ¿qué pasa? Que siempre pasa algo. Para que cuando vamos cuando tenemos que jugando el cotarro, pues cuando... aquí siempre pasa algo, ¿no? Si no es eso, pues una torcedura de gente importante, pero siempre hemos tenido algo. Tampoco hay que secarlo. Yo vi bastante bien al equipo este sábado pasado y muy distinto al anterior, ¿no? Que el anterior, ¿te acuerdas que te comentaba que parecía que no tenían fuerza, que no tenían... Sí, sí, sí. Le faltaba que va. Llegamos al final, todos los que llegamos, pues la gente, como vamos, peleando todos los balones, luchando... Y sin ponerle ahí ningún pero, ¿no? Se llegó bastante bien al final, pero claro, cuando se elimina a cierta gente, pues eso lo nota el equipo, ¿no? Bueno, y ahora pasamos página y a pensar en ese campeonato de Andalucía, que en el que vayas a participar como segundo equipo, segundo subcampeones de Cádiz. Y os ha tocado en el grupo D con el Club Náutico de Sevilla, con dos primeros, además, dos campeones. Sí, el campeón de Sevilla, el Club Náutico, y el de Córdoba, que está por dirimir. Sí, está todavía estamos nosotros viendo por aquí que entre Adeva y Colegio Virgen del Carmen, el primer punto se ha ido para Adeva. Además, son los mismos que siempre nos hemos estado enfrentando, ¿no? O sea, que al final se están jugando ellos igual que pasa con nosotros con el Cabo, ellos están siempre, tanto desde infantiles, les pasa lo mismo igual. Eran los dos, y bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, esto es así, la competición viene como viene, cuando se gana, pues tienes un poquito siempre de más margen, pero bueno, yo creo que ya cuando llega un campeonato ya no hay tanta diferencia, sino ya es tener la suerte de que el primer partido, sobre todo en este formato que tenemos, ¿no? Que somos grupos de tres, intentar ganar el primero, que es fundamental, ¿no? Para poder después ya pues, jugar con más tranquilidad y jugar tú con todas opciones, ¿no? Del 26 al 31 en el Rincón de la Victoria tendrá lugar este Campeonato de Andalucía, que es curioso, como tú comentas, que año tras año pues se puede decir que se conocía a la perfección los equipos porque solís repetir, ¿no? Sí, yo he estado viendo algunos y muy poco, ¿no? O sea, que en Sevilla son los mismos... el Náutico y el AMPA, este Safur también, que no sé si es de Sevilla o de Dos Hermanas, no sé, de Málaga los dos, Presentación que y Marbella, un equipo muy fuerte, por parte en Córdoba, pues ya, lo que estamos hablando de Adeva o del Carmen, y después va por el primero de Almería, en Huelva sí hay un equipo que es nuevo, no sé, pero el otro igual, el otro pues, también nos conocemos ya de muchas batallas, ¿no? Supongo que podrás contar con toda la plantilla para el Campeonato de Andalucía, ¿no? O crucemos los dedos, ¿no? La fecha, pues en Carni, pues mira, en Carni empieza ya a entrenar el lunes, y por suerte, pues, ahora está todo el mundo, pero no hay que hay que mirar que nos quedan 12 semanas para irnos, ¿no? O sea que nunca descartamos que en cualquier momento de entrenamiento pues haya algún, esperemos que no, ¿no? Pero vamos, en principio está todo el mundo ya operativo, ¿no? Y ahora, Antonio, en estas 12 semanas que queda, ¿se descansa? No. Digamos, ¿se le dan más caña para que lleguen a tope al campeonato? Ahora intentamos, hombre, mejorar un poquito el físico, aunque los entrenamientos siempre son alegrotes, que se corre bastante, ¿no? Pero sí, bueno, ahora en estas 12 semanas pues intentar meter un par de físicos la semanita, para no tampoco sobrecargar mucho esfuerzo para llegar y trabajar, o sea, 4 días de entrenamiento no hay que nos quite, ¿no? Pues bueno, Antonio, lo vamos a dejar aquí. En principio agradecerte que nos hayas atendido. Enhorabuena por el papel que han hecho tus jugadoras, no solo en la liga regular, sino en estos playoffs. Como tú comentas, se pueden ir con la cabeza muy alta y sobre todo mucha suerte para ese campeonato de Andalucía dentro de 2 semanas, ¿eh? Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Todo el deporte de Ubrique también en internet, deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudiste escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Sí, 46 minutos. Dejamos el baloncesto. Vamos a quedarnos con el fútbol sala porque hay bastante de lo que hablar con respecto a este fin de semana, tanto en la liga local como en la competición comarcal, porque se jugaba el partido que esperábamos todos entre la atmósfera Ubrique Fútbol Sala y el conjunto del Fran Sport de Villamartín Fran Sport. Partido en todo lo alto en lo que se jugaba pues prácticamente media liga. Caía el Atmósfera Ubrique por 3-2, primera derrota, perdía su imbatibilidad en Villamartín. Por eso vamos a hablar con su entrenador, con Mario Casilla, que está al otro lado del teléfono. Mario, buenas tardes. Buenas tardes. Partido de la jornada, partido de la segunda vuelta, incluso de la liga. No sé ya cómo se pudo denominar a este encuentro, donde caísteis, perdisteis vuestros primeros puntos. ¿Cómo fue la cosa? ¿Qué duelo nos dejó ese Fran Sport Villamartín Atmósfera Ubrique Fútbol Sala? Pues bueno, la verdad que sí, que fue entre con Algar y Arco, se puede decir, era de los partidos más interesantes de esta liga. Bueno, yo sinceramente, fue un partido que pudimos ganar nosotros, pudieron ganar ellos, pudimos empatar, y yo pienso que el que vio el partido, pues sinceramente vio un buen partido, disfrutó del fútbol sala, y creo que es lo más importante de a los equipos con ganas de ganar. Enfrente teníais un equipo que supongo que en poco se parecería al que vino Ubrique, ¿no? No por cara, sino por juego. Hombre, la verdad que ya después del partido, pensando en cómo transcurrió y demás, yo sinceramente sé que ese partido llevan preparándolo no una semana ni dos, sino llevan desde que le metimos aquí el 6-0, llevan pensando en nosotros. Porque estaban dolidos, ¿eh? Sí, estaban telas, ¿eh? Vamos, aunque ganaron 3-2, que ya sabemos que la verdad es nuestro y seguimos primero, para ellos lo importante era ganarlo, para nosotros ganando. Ellos cantaron la victoria como si fueran ganado la liga o no sé, ¿sabes? Ahí estaban todos unos abrazos, el entrenador no cabía en su pellejo, o sea, que sinceramente ellos lo que querían eran ganarnos y que perdiéramos un partido en lo que es en esta liga. Uh-huh. Es que también es de suponer que jugadores que han estado jugando el provincial, como es este equipo de Fran Sport Villamartín, recibir el Varapalo cuando se postulaba como el equipo favorito a este comarcal. El Varapalo que recibe en Ubrique tiene que doler y tiene que dejar mella, ¿eh? Sí, yo creo que llegaron allí a Ubrique demasiado confiados, uh-huh, sabiendo de que no iban a meter, iban a ganar, apretado, pero que no iban a ganar. Pero tras la primera partida que hicimos allí en Ubrique, ellos dijeron, Dios mío, esto ¿quién son esta gente? Y la verdad que los pasamos por lo harto y no se puede decir que no es el mismo partido, porque este partido aquí de casa de ellos en Villamartín no tuvo nada que ver con el de Ubrique. En Ubrique había un solo equipo, mientras que aquí dimos la cara a los dos. ¿Tuvisteis por delante en el marcador o fuisteis...? No, fue un... La verdad que el primer tiempo entramos, prácticamente nos metieron casi al empezar. Después empezamos a jugar, nosotros hicimos nuestro juego, pudimos empatarle y nos fuimos al descanso así. ellos la verdad que una de las cosas que yo más vi es que querían mucho tener mucho el balón, querían cansarnos mucho en el tema de defensa. Uh-huh. Entonces, quieras o no, nuestros hombres, que si Paco, Montero, Zapata, estos hombres sabes que tienen que estar un poquito más Trujillo, más pensando en el ataque y no en la defensa. Pues claro, ellos, sinceramente, yo creo que la clave estuvo en que nos machacaron, o sea, tocaron mucho balón, nosotros nos sacrificamos mucho en defensa, y claro, pues nos cortaban, no tenemos la poquita, la chispa esa tan alegre que tenemos en ataque, en los contraataques, en el último pase, lo que llega en la puerta, pues se notaba que los nuestros estaban un pelín más agotados. Y aparte de eso, tuvimos 4 o 5 contraataques que, vamos, normalmente de los 5 metemos 7 goles, sobre todo lo digo todo, uh-huh. No metimos ninguno. Entonces, eso puede ser otro punto. Y después lo que es el tema de la segunda parte, no, también al empezar la poquita pájara o la distracción que tenemos los primeros minutos, nos volvieron a meter 2-1 y ya se liaron ellos a defender, pues, a defender por todos lados. Si no era defendiendo, eran a patadas. Se cargaron rápido de personas de falta. Llegaron a la quinta y teníamos casi 10-12 minutos por delante para afrontar con 5 faltas ellos. Uh-huh. Pero ya sabes, los árbitros, bueno, tampoco me gusta a mí mucho tocarlo, pero vamos, le cuesta la vida pitar la sexta falta. La verdad que nos pitaron una en esos 10-12 minutos, cuando hubo 2-3, una Montero, fue una barbaridad, una falta, pero una barbaridad, vamos. Uh-huh. Nos pitaron, pero bueno, yo no quiero sacarle el tema ese. Después nos metieron el 3-1, nosotros estábamos por cal, 3-1, seguimos luchando, metimos el 3-2 y la verdad que casi, aunque nos quedamos con 3, ellos sinceramente empezaron a tocar la pelota, así que no querían salir nada de nuestra portería, vamos. Bueno, dentro de lo malo, ¿no? Que siempre es perder, hay que destacar lo positivo, y lo positivo es que, bueno, el colaberar se queda para ustedes, pero es que estaba casi imposible superarlo, ¿no? Sí, vamos, yo de todas formas, allí en el entreno lo dije. Yo, para mí, es el partido que he salido yo personalmente más satisfecho de todos ellos. Se lo dije muy claro, digo, vamos a ver, señores, hemos dado la cara, hemos jugado, hemos hecho lo que sabemos, hemos tocado, hemos pegado puertas, hemos descendido, hemos hecho el contraataque, yo sinceramente salí súper orgulloso de mi equipo, vamos, se lo dije ayer. Había partidos que me han ganado 7-2, 8-1, 9-0, y yo salí, vale, contento con la victoria, pero no salí contento con más de un jugador. En este aspecto, es que no se le puede pedir más a estos chavales. O sea, dimos la cara, vamos, a la afición que tenían ellos, que la verdad que el pabellón estaba bastante ambientado. Dimos la cara contra ellos, dimos la cara contra el árbitro. Yo sinceramente, vamos, el que viera el partido, que vamos, también voy a aprovechar en agradecer a esa gente que se desplaza con nosotros, porque ve el pabellón como estaba y mira para arriba y ve gente de la nuestra, pues también ayuda, ¿sabes? Uh-huh. Aparte de eso, yo sinceramente, vuelvo a repetir, para mí súper orgulloso, y yo creo que con un partido normal, si jugamos mañana, yo te aseguro que no perdemos. Uh-huh. Sobre todo, también hay que darle la importancia al partido de la primera vuelta, ¿no? Ese es el que quizá pueda marcar la liga, porque no solo es que se vieran sorprendidos o vinieran confiados, pero es que rozasteis allí un fútbol sala de salón y de alto nivel, ¿eh? Sí, yo pienso, vamos, también lo he dicho, la primera parte que hicimos aquí en Ubrique contra ellos, yo creo que ellos no, ni se esperaban que nosotros sabíamos jugar esto así, ni pensaban que nosotros físicamente estábamos bien, que por cierto ellos también físicamente se notaban mejor, ni ellos pensaban en un momento dado que iban a ir 5-0 a descanso. ¿Sabes? Nosotros nos salimos las cosas bien, tenemos muy claro lo que tenemos que hacer, y la verdad que la apuesta de ese partido pues nos salió bien. Quizá a lo mejor este partido lo teníamos preparado de una forma, nosotros hicimos tal y como lo habíamos planteado en los entrenamientos antes del partido, pero claro, lo que te digo, ellos creo que en la primera parte tiraron 3 veces a puerta, nos metieron 1, y en la segunda sí tuvieron alguna ocasión más que otra, pero vamos, nos metieron 2 y de aquella forma. Si nosotros miramos por ocasiones de gol, nosotros en un partido normal, pues te lo digo, que metemos más de la mitad, podríamos haber metido 7-8. ¿Qué es lo que le saco? Como estoy comentando, el sacrificio que hicimos en defensa se nos notó un poquito en el ataque. Ahí es donde veo yo el tema, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, Mario, a falta de 3 partidos, la cosa pinta muy, pero que muy bien para que acabéis como campeones, ¿no? Hombre, yo, si esto me lo dice a mí cuando hablamos con la primera vez, de que empezábamos la liga, no sabíamos a qué lo que nos íbamos a encontrar y demás, y tú me dices que vamos a esta altura así, te lo firmo, no, vamos, te lo sello y todo. Pero claro, también tiene una cosa, hay que ir a Sara, allí creo que Villamartín ganó 4-2, 2-4, uh-huh. La mayoría de los equipos no han ganado bien allí, no han ganado claro, ¿eh? Uh-huh. Después jugamos en Villamartín con, como dice mucha gente, el Villamartín malo, uh-huh. yo te digo el menos bueno. Sí, porque ese equipo también, aunque parezca que no, también tiene guasa allí en aquella pista, ¿eh? Y después pues nos jugamos el último partido allí en casa contra el Colonel. Si todo pinta bien y todo va bien y todo como estaba hablado, lo tenemos pensado, pues espero que en el partido de Colonel hagamos una fiesta allí buena. Ese partido con Villamartín, con Cruz Lozano Villamartín, me da mala espina, ¿eh? Yo digo una cosa, este equipo, mira, tiene un partido aplazado contra ellos, tienen nuestro partido. Sé que entre ellos no se llevan bien, o sea, no hay un, entre lo que es Frank Espoy y Cruz Lozano no hay buen... No hay feeling, ¿no? Entre ellos, exactamente, no, al revés, lo contrario. Ellos están, incluso, sé lo que te digo, el entrenador del Cruz Lozano dice que le van a ganar a ellos y no van a ganar a nosotros. De que tiene equipo, entonces la verdad es que es un partido trampa, ¿sabes? Pero bueno, yo sinceramente te lo digo muy claro, yo estoy muy tranquilo, porque si nosotros jugamos como venimos jugando toda la liga, es que vamos, yo creo que lo del otro día fue un partido no malo, sino un partido que nos tocó perder. También viene bien de vez en cuando dando un toquecito así y ya estoy, seguir trabajando, seguir entrenando como estamos entrenando, que los chavales siguen entrenando como el primer día y seguir esta línea que, si Dios quiere, vamos. Y jugando como estamos jugando, yo pienso que la liga va a ser nuestra, ¿sabes? En esta recta final, ¿cómo se encuentra tu equipo, tus jugadores, de nivel de forma, física? ¿Hay muchas lesiones? Hombre, la verdad que si te pones a mirar, ya llevamos un tiempecito ya entrenando, aunque parece no fuerte. Moy se nos lesionó en el partido, tiene una roturita y son 3 semanas por ahí, me han dicho. Paco se ha tocado con el talón de un pie o la planta, algo tiene. Y hombre, aunque parezca que no, tú metes los partidos de liga, el parón este que nos ha matado también, el parón este de la liga nos ha parado, los jugadores se lo han notado, porque de jugar prácticamente dos partidos toda la semana, a meter un paroncito y no jugar lo menos ninguno, que también lo nota el cuerpo, ¿sabes? También meten lo que es la liga local, también son muchos partidos y la gente ya se le va notando las piernas, se necesita un poquito el parón, ¿sabes? También entrenamos, como te digo, 2 días entre semana y yo sinceramente te digo lo que siempre te he dicho, yo voy a entrenar y le meto unas palizas que las criaturas, yo no sé, cuando llevo a casa digo, es que es para ponerle un día a cada uno, es que los tíos vienen, entrenan, dan todos los entrenamientos, los partidos. ¿Qué te voy a decir? Yo súper orgulloso de todos ellos y no te puedo decir más nada de ellos, ¿sabes? Ya para despedirnos, Mario, antes vamos, cambia el chip, porque nos vamos a quedar con estas últimas preguntas con respecto a la liga local, como componente, como entrenador también de estudiantes de polideporte que eres. Hombre, claro, es que hay que preguntarlo que el Marca 91 de nuevo se ha cruzado en vuestro camino, ¿no? Sí, yo, mira, de hecho, por ejemplo... Cuando me llamaste y me comentaste algo, se iba a preguntar. Digo, ¿creías que iba por eso, no? Sí, no, digo, no, y digo, me viene muy bien de que me preguntes esto. No por nada, sino porque yo tanto a un equipo como a otro, incluso a amigos míos de Liga Local y demás, lo he dicho lo he dicho 40 veces. Que no era que los partidos no se ganan al igualarlo. Vamos, puede ser el Marca, puede ser el Domodomo, puede ser el que va el último en la tabla. Los partidos primero hay que jugarlo y segundo, los partidos duran lo que duran. O sea que si tengo una primera parte vas 3-1, 4-1, 5-1, tú no puedes decir que esto está ganado y bajar el listón, ¿sabes? Yo eso es lo que lo digo, vamos, lo digo ahora, lo digo cuando vamos a esto y lo digo siempre. Partido desde que empieza hasta que termina, que está dando todo, no por nada, sino porque date cuenta, vamos con un 4-1 y al final pues casi se nos va el partido, ¿sabes? Empatamos 4-4, pero casi se nos va. Es una cosa, y otra cosa, señores, también hay que tener muy claro que físicamente que está bien. Vamos a decir, si tú no estás físicamente bien, no puedes irle más a la gente. Tú no estás físicamente bien, que dure 30 minutos, 20 minutos, 5 minutos a tope, hay que hacer algo, ¿sabes? Y yo muchas veces digo, vamos a decir, yo a ellos les digo, Guillo, estamos entrenando, podéis venir. Que algunos vienen, otros no vienen. Pues quizás a lo mejor pueda aparecer, por ejemplo, los empates o partidos no tan buenos, ¿sabes? En definitiva, que hay que entrenar y hay que tomarse esto un poquito en serio y si no, pues, como yo digo, se vayan a jugar padre sin calentarse, con una raquetita y ya. Sobre todo porque se da la curiosidad, Mario, que el grueso de la atmósfera Ubrique Fútbol Sala es el principal rival de Estudiantes y que los chavales están como toros gracias a ti, ¿no? Sí, mira, cuando empezó la liga me comentaron eso, me dijeron, Quillo, que tú vas a preparar a, como quien dice, al equipo más fuerte de... Al rival, ¿no? Exactamente, al rival. Y yo lo tengo muy claro, vamos a ver, mira. Gracias a Dios aquí nos conocemos todos en Ubrique. Yo me propusieron lo que era entrenar al equipo de local, cogimos lo que vimos conveniente, que son 6, 5, 3, 1 aquí, 8 aquí, a mí me hace 31, ¿sabes? Me hace 31 no por nada, sino porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Claro. Como digo, al revés, sinceramente eso, una amistad con muchos hombres de con rivales, es una amistad que no iba a hacer de otra forma, ¿sabes? Si no fuera por el equipo. Y yo, mira, sí, que están físicamente bien, que yo los pongo como toro. Aquí tiene posibilidades todo el mundo de ponerse como toro, ¿sabes? No por nada, sino vienen incluso el mes ya lleva todo el año con otro entrenando. Ahí está el tío también, que está físicamente como un toro también. Yo no le cierro la puerta a nadie. O sea, lo que es entrenar, incluso la gente que no es del equipo. Por lo tanto, ¿qué es lo que te quiero decir? Que el que quiera está bien, y te lo comentaba antes, el que quiera está bien, lo que tiene que venir a entrenar o hacer algo. A mí digo que sea de la fresquita, del domodón o de donde sea, ¿sabes? Sencillamente eso. Sobre todo porque en esta recta final de la liga ya los equipos de esta división de honor están más hechos, están más compactos, están más sólidos y bueno, y esta ha sido una sorpresa de marca, un equipo que tuvo un comienzo irregular, pero vemos que poco a poco pues ha ido progresando y consolidándose ahí, consolidando su juego, y es más que probable que os encontréis con equipos que os opongan la misma o más resistencia todavía, ¿no? Tanto a ustedes como a la fresquita. Yo te lo digo y te lo repito, es que los partidos hay que jugarlos y que cualquier equipo te complica la vida. Que esto no es tan fácil de que tú vas a jugar y por ser estudiante ha ganado 3-1, 5-0, 7-0, no, hijo. Partido de jugarlo. Y con respecto al Marca, date cuenta, el Marca empezó a principio de temporada sin entrenador, que se iba. Y yo sinceramente me alegro mucho por los chavales que son del Marca, que juegan en el Marca, que lo cogió el Mancilla padre. Y yo creo que le ha dado la estabilidad y le ha dado la lógica a ese equipo, ¿sabes? No por nada, sino porque tiene jugadores, vamos, Bazán, por ejemplo, está viniendo a entrenar, está José, Mancilla y yo, vamos. Y tienen hombres que saben jugar esto muy bien. ¿Qué es lo que le pasa? Porque te digo, el descontrol este que muchas veces, a lo mejor de una persona, y solamente por hacer cuatro cambios, poner un poquito de lógica a ese equipo, pues entonces hace las cosas bien. Y aparte, vamos, te lo digo, que el Marca, yo siempre he dicho que es un rival fuerte. ¿Sabes? Yo nunca he desvalorado a ningún equipo, ¿sabes? Siempre el equipo, que si uno tiene su, cada uno tiene su virtud. Entonces te digo que cada uno tiene que jugar su partido como pueda o como sepa, intentar ganarlo y ya está. Pero que los partidos, vuelvo a repetir, hay que jugarlo. Bueno, lo que este empate no descarta ni mucho menos para la liga, sobre todo teniendo en cuenta que os queda ese duelo directo con Revolución La Fresquita, la diferencia es que ahí solo valdrá la victoria, ¿no? Sí, vamos, prácticamente después hablando en el vestuario, después hablando con algunos, la liga no está perdida, nosotros dependemos de nosotros mismos, si nosotros ganamos todos los partidos, somos campeones. Uh-huh. También te digo, todavía hay muchos partidos, podemos pinchar nosotros otra vez, pero pinchar a ellos, todavía hay mucha liga. ¿Que es muy complicado? Pues te digo que sí, es muy complicado, pero el partido contra ellos, pues ellos en teoría la tienen un poquito más ventaja que nosotros, que el empate le vale. Pero bueno, nosotros en vez de ir a jugar el partido, nosotros siempre hemos ido a ganarle a la fresquita, a Leli, el que se ha puesto por delante. O sea que nosotros vamos a hacer nuestro partido como siempre, a ganarlo, y si lo ganamos, pues bienvenido sea. Pues Mario, lo vamos a dejar aquí. Como siempre, gracias por tu amabilidad, por atendernos. Enhorabuena, porque a pesar de la derrota en Villamartín, sigue el equipo ahí en lo más alto de la tabla, falta de 3 partidos. Y pues lo único que nos queda ya darte la suerte para esos 3 duelos, que sigáis en la misma línea, ¿eh? Yo agradecerte como siempre que ustedes también estáis ahí ayudándonos en todo lo que podéis, y volver a repetir que gracias a esa gente que nos sigue y están ahí detrás de nosotros, porque vamos, cuando hemos tenido tiempos malos, pues miras para la grada y ellos muchas veces ayudan en más de lo que la gente cree, ¿sabes? Sí, porque me enteré que estuviste muy bien arropado en cantidad allí en Villamartín, ¿eh? Sí, yo te lo digo, parece que estoy jugando en casa, ¿eh? Pues Mario, muchas gracias, un abrazo. Venga, ahí, un abrazo. Hasta luego. Liga Local de Fútbol Sala, temporada 2011-2012. 38 equipos divididos en 3 categorías lucharán por lograr el éxito en uno de los deportes con más afición en Ubrique. Más de 600 partidos en 8 meses de competición. Goles, emoción y diversión son los ingredientes de la Liga Local de Fútbol Sala de Ubrique. Ven y disfruta de este deporte. Organiza Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique. Patrocina Patronato Municipal de Deportes. Colabora Frutos Secos y Golosinas Molinillo, Cervecería Cristina, Pub El Séptimo, Alimentación Lo de Vitorio, Carnicería Rodri, Nube de Algodón, Carnicería Bartolo, Fercabe Asesores, Abardela, Peña Taurina Jesulín de Ubrique, Mundo Animal, Autoescuela La Sierra, Distribuciones Diente de Oro, Mármoles Ortegil, Construcciones Juan Gil, Construcciones Andrés González Domínguez, Artesanos de la Piel, Mesón La Vega, Bar Caribe, Pizzería La Sierra y Radio Ubrique. Y en el tiempo que nos queda, pues nos tenemos que quedar con la liga local, con resultados y clasificaciones, que es lo poco que nos va a dar tiempo con en el programa de hoy. Como hemos dicho, esta semana la verdad es que está siendo muy ajetreada en actividades, en citas, y hay que darle cabida a todo. Así que vamos a quedarnos con la segunda división. Comenzamos con los resultados. Una segunda división o una jornada, esta última, en segunda división, la decimonovena, que nos dejaba una sorpresa, como fue el empate del Club Deportivo Grazalema ante Cervecería Carlos. Sorpresa no porque desmerezca o desmereciera Cervecería Carlos empatar, que todo lo contrario, es un equipo que está en la zona alta y es un serio candidato al título, sino porque hasta ahora el Club Deportivo Grazalema no había cedido ni un solo punto. E incluso diríamos más, el equipo que más cara le había plantado antes de esta jornada era precisamente el Cervecería Carlos, cosa que se confirmaba con un empate a 4. Esto lo aprovecha, sin duda, sobre todo dos equipos, como son el Panadería San Antón, que vencía 0-3 a Cervecería Los Morenos, y Tertulia Sierra de Ubrique, que ganaba, goleaba 9-0 a Lupe Baguette y que va. Sobre todo porque son los equipos que le acortan puntos al Club Deportivo Grazalema, y en el caso de la Tertulia incluso a Cervecería Carlos, que ya tenía cierta distancia con respecto al conjunto tertuliano. El resto de la jornada nos dejaba un 4-5 a favor de Quesos Payollo ante Construcciones Montero y un empate a 6 entre Brillo Sur y Plataformas Multialdas. La clasificación la encabeza el Club Deportivo Grazalema con 55 puntos, 45 tiene Panadería San Antón, que es el equipo que ocupa la otra plaza de ascenso, 41 Cervecería Carlos, 40 Café Tertulia Sierra de Ubrique. Parece que el ascenso va a estar entre estos cuatro equipos, las dos plazas de ascenso. 31 puntos tiene Brillo Sur, 21 Construcciones Montero, 18 Quesos Payollo, 12 Cervecería Carlos, 9 Plataforma Multialda y 6 puntos el conjunto de la Lupe Vagues y Queva. También aprovechamos para repasar los goleadores de esta segunda división, al menos los que encabezan la tabla. Sigue siendo Luis Manuel Naranjo Ramírez, del Club Deportivo Grazalema, el jugador que ha logrado más goles hasta ahora, 41. 34 Miguel Ángel Santos Lamela, de Cervecería Carlos. 23 Cristian Gutiérrez, de la Tertulia Sierra de Ubrique. 22 su compañero de equipo José Ignacio Piñero. Y 22 también José María Barea Vázquez, del Club Deportivo Grazalema. 21 Alejandro Martínez Morales, de Quesos Payollo. Y 17 Antonio Añón Oñate, del Panadería San Antón. Pasamos ahora a la primera división, donde también, categoría en la que también nos dejaba la última jornada, en este caso la 18ª, sorpresas. Y más actividad por la zona de abajo, donde casi todos los equipos hay que estar metidos o luchando por evitar el descenso, han logrado puntuar este fin de semana. Vamos a comenzar primero por la zona alta, donde el Bar La Plaza, con más apuros de lo esperado, vencía a Oasis Lunge por 1-2. Bueno, más apuros de lo esperado no, porque estaba claro que Oasis Lunge iba a poner resistencia. Es otro de los equipos ahí, de la zona alta, de los que están luchando por quedar lo más arriba posible en la tabla clasificatoria. Y claro, no fue un paseo lo que necesitó el Bar La Plaza para doblegar a Oasis Lunge. El otro partido de la jornada era el enfrentamiento entre Transportes Miguelete y Racing Panteras, que nos dejaba la victoria para Transportes Miguelete por 5-4. Ahora, a esperar a que esa ventaja, esos 3 puntos que se logran ante un rival directo, no se pierda contra un equipo de la zona baja, cosa que ha ocurrido ya en más de una ocasión esta temporada y que sin duda hace que el Transportes Miguelete, aunque está ahora mismo cuarto clasificado, pero que hace que la diferencia en puntos con los de arriba sea mayor de lo que se podría esperar por equipo y por juego, juego realizado durante esta temporada. Y para completar lo que es la terna de los equipos de la zona alta, Bodegón del Garaje caía por 2-3 ante Autoescuela Los Remedios y sobre todo la Ciucu, que se coloca tercero, vencía 5-1 a La Peña. La Peña, el equipo que ahora ocupa la última posición, porque Aljibe lograba empatar 1-1 ante el Celta, porque el Club Deportivo CAI daba la sorpresa de la jornada y vencía a un todopoderoso Autoescuela La Sierra Guas por 2-3, y porque Babel Dream también vencía a Los Montes, iba ganando en lo que era el partido, pero este se suspendió porque los Montes se quedaron con 3 jugadores, lo que produce la suspensión del encuentro. Se le daba la victoria por 6-0 a Babel Dream. Aún así, volvemos a insistir, el conjunto de Babel Dream iba ganando ese partido. Pues todos estos resultados hace que por la zona baja haya cambiado un poquito, por lo menos el casillero en cuanto a puntos. La clasificación, ¿cómo queda? En cabeza Barra Plaza con 51 puntos, 41 Autoescuela La Sierra Guas, los dos primeros equipos metidos en zona de ascenso. 32 tiene la Ciuco y 32 tiene Transportes Miguelete, 31 Oasis Lunge, 29 Racing Pantera y Autoescuela Los Remedios, 26 Bodegón El Garaje, 24 Club Deportivo Celta, 23 Los Montes, 15 Club Deportivo CAI, 12 Babel Dream y ya en zona de descenso Aljibe con 12 puntos y La Peña con 9. Por cierto que nos comunican en estos momentos que el partido entre el Aljibe y el Club Deportivo Celta no concluyó con empate a 1, sino con victoria del Aljibe por 2-1. Por lo tanto, ya estamos, los resultados que nos ofrece el Comité Local de Fútbol Sala es, ahora habría que ver si con esa victoria Aljibe logra salir de lo que es la zona de descenso, porque no sabemos si ha contabilizado tan solo ese empate o la victoria. Vamos a mirarlo en un instante, nada más. El resultado estaba mal, pero la clasificación está perfectamente. Es decir, tiene 12 puntos, sigue ocupando la penúltima posición y está empatado con el tercero por la cola. Es decir, que lo que estaba incorrecto era el resultado. Un saludo para aquí, para nuestro compañero Fran Pan, que es el encargado de meter los resultados de jornada tras jornada. Por cierto, que la tabla de goleadores está de la siguiente manera. Sergio Díaz Morales es el pichichi de esta primera división con 36 goles, el componente de la Ciucu. Jesús Gallego García ahora es segundo con 30, jugador del Bar La Plaza, y su compañero de equipo Carlos Gil tiene 23, ocupa la tercera plaza. 20 goles tienen 3 jugadores, Adriano Corrales de Bodegón El Garaje, Daniel Campón Gallego de Babel Dream y Manuel Sala de Autoescuela La Sierra Guas. 17 goles tiene Antonio Carrillo Flores de Autoescuela Los Remedios y 16 Rubén Ordóñez de Autoescuela La Sierra Guas. Finalizamos con la división de honor. Los resultados del fin de semana, ese 4-4 entre Estudiantes de Polideporte y Marca 91, que hemos comentado con Mario Casilla. Revolución La Fresquita aprovechaba ese empate, vencía 0-9 Autoescuela Celia. Cercasa Cibeles empataba 2 con Zulema, un buen resultado para Cercasa Cibeles. Los Patos caían por 2-5 ante La Mandarina. Don Odón y Paz Metropol empataban a 4. Pórtico Construcciones y Hermanos Viruez Oliva vencía 3-1 a Leito Construcciones y Reformas. Y Helio, Club Deportivo Helio Morgan y Pintura Rafa empataban a 4. La cosa tampoco ha ido mal en esta jornada para los equipos de la zona media-baja. La clasificación ahora la encabeza, como en las últimas semanas, Revolución La Fresquita con 49 puntos. 47 Estudiantes de Polideporte, 36 Mandarina, 30 Marca 91, 28 Club Deportivo Helio Morgan, 27 Zulema y Pórtico Construcciones Hermanos Virués Oliva, 23 Los Patos, 15 Cercasa Cibeles y Pintura Rafa, 14 Don Odón, 10 puntos Leito Construcciones y Reformas y en zona de descenso también con los mismos puntos que Leyton con 10, Pan Metropol y Autoescuela Celia. No, no, no. Clasificación de goleadores es Quisco Trujillo de Revolución La Fresquita, el que sigue encabezando la tabla con 37. José Antonio Bórquez, de Estudiantes de Polideporte, tiene 28. También Ángel Román, también de Estudiantes, 24. Y 24 tiene también Francisco Pérez López, de Revolución La Fresquita. Es decir, que el duelo por equipo y el duelo individual por goleadores también se lo disputan jugadores de Revolución La Fresquita y Estudiantes de Polideporte. Con 21 goles tenemos a Alejandro Monteoca, de La Mandarina, y José Manuel Mancilla, del Marca 91. 19 tiene Zulema. Tiene Juan Andrés López, de Zulema, 17 Moisés Moreno, de Revolución La Fresquita, y 16 Joaquín Sánchez, del Club Deportivo Elio Morgan. Fuera de tiempo nos quedamos ya con los horarios previstos para el fin de semana, que por cierto nos va a dejar muy buenos partidos en distintas categorías. Lo hacemos con División de Honor, jornada 18, viernes Pabellón de los Remedios, 8:30 Pan Metropolo Autoescuela Celia, 9:30 Los Patos Cercasa Cibeles y 10:30 Pintura Rafa Marca 91. El sábado en el Pabellón de los Remedios, 10:00 a.m. Estudiantes de Polideporte Don Odón, 11:00 a.m. Revolución La Fresquita Zulema, 12:00 p.m. Mandarina Porte y Construcciones Hermanos Virés Oliva y en el Pabellón 12:30 Leyton Construcciones y Reformas Club Deportivo Elio Morgan. Partidos que destacamos: Revolución La Fresquita Zulema y Mandarina Porte y Construcciones Hermanos Virés Oliva, en lo que se refiere a equipos de la zona media alta, alta y media alta, y el Pan Metropolo Autoescuela Celia, equipos que ahora mismo ocupan la penúltima y la última posición de la tabla respectivamente. Por lo tanto habrá mucho en juego en ese partido, sin duda. En Primera División, jornada 19, el viernes en el Pabellón, 10:30, Club Deportivo CAI, Babel Dream. El sábado en Los Remedios, 9:00 a.m, Racing Pantera Autoescuela Sierra Guas. 1:00 p.m, Celta Ciucu. 2:00 p.m, Bar La Plaza Transportes Miguelete. Y en el Pabellón, 1:30, Los Montes Aljibe. 6:30, La Peña Bodegón El Garaje y Autoescuela Los Remedios, Oasis Longe. Por supuesto que los partidos de la jornada: Bar La Plaza Transportes Miguelete y Racing Pantera Autoescuela La Sierra Guas. Y en segunda, jornada 20, en el Pabellón, 9:00 a.m, Cervecería Carlos Tertulia Sierra de Ubrique. 2:30, La Lupe Queva, Cervecería Los Morenos. 3:30, Panadería San Antón de Benoca, Construcciones Montero. 4:30, Quesos Payollo Brillo Sur. 5:30, Plataforma Multial, la Club Deportivo Grazalema. Partido de la jornada es Cervecería Carlos, Café Tertulia, Sierra de Ubrique. Y nosotros que nos despedimos ya. Estamos con el por encima de nuestro tiempo, así que nosotros volveremos mañana a las 6:15 con el resto de la actualidad. Por cierto, que tenemos que hablar de la cuarta carrera fuera de pista de San Pablo, en Montellano, la que participaron corredores ubriqueños. Y decía ciclista porque mañana se abre el plazo para la cicloturista de la Asociación Ciclista de Ubrique, el plazo de inscripción. Ya hablaremos de ello. Hasta entonces, que pasen una buena tarde. Hasta mañana.